Hoy nos sumergimos en un material que es, bueno, fascinante de verdad. Extractos del almanaque del Banco de Seguros del Estado de Uruguay, específicamente de los años 1966 y 1967. Es como abrir una cápsula del tiempo, ¿no? Exacto. Una ventana directa a esa mitad de los 60 en Uruguay. Este almanaque, que el banco publicaba desde, creo, 1914, tenía un objetivo muy, muy claro. Y lo decían, suministrar un bagaje de conocimientos útiles al común de la gente y, de modo especial, a quienes desarrollan la riqueza agropecuaria de la República. Buscaba ser una herramienta práctica, digamos. Y es interesante cómo se curaban en salud desde el vamos. Aclaran que publicar colaboraciones no significaba que el banco, bueno, compartiera esas opiniones sí o sí. Tal cual. Y ojo a la tirada. 80.000 ejemplares de distribución gratuita para esos años. Eso es muchísimo, o me parece a mí. Una cifra enorme para la época y para Uruguay, sin duda. Revela una intención de llegar a muchísima gente, ¿no? Especialmente en el interior, con información que el banco consideraba útil. Entonces, nuestra misión hoy es un poco desarmar este compendio. Queremos ver qué nos cuenta sobre las preocupaciones reales, el conocimiento práctico que se valoraba y cómo era la vida cotidiana en ese Uruguay de mediados de los 60. ¿Qué historias hay detrás de los datos? Vamos a buscar justamente eso. Los detalles que hablan. Desde cómo asegurar la cosecha contra el granizo, por ejemplo, hasta debates sobre la figura de Artidas. Ajá. Pasaremos por cómo cambió el premio de la lotería, que es un indicador interesante, y hasta consejos para construir una estufa más eficiente. Es un reflejo muy, muy amplio de la sociedad de entonces. Incluso mencionaste algo de un llamado para inscribirse como oficial de reserva. Definitivamente un mosaico. Ok, empecemos a desglosar esto. ¿Cómo era de esperar? El propio Banco de Seguros tiene un lugar central. Lógico, lógico. Promocionan activamente sus productos. Por ejemplo, seguros contra riesgos del clima, como huracanes, tornados, tempestades. Y acá hay un matiz interesante. Admiten que no se pueden prevenir los fenómenos en sí. Claro. Pero sí sus consecuencias económicas. Un enfoque muy, muy pragmático. Tiene todo el sentido. Se enfocan en lo que pueden controlar. El bolsillo, digamos. También detallan mucho el seguro contra granizo. Explican la cobertura, cómo contratarlo, la importancia de hacerlo a tiempo. Se nota que era una preocupación fuerte para el agro. Absolutamente. Y no solo seguros ligados al campo o al clima, ¿eh? Encontramos un formulario para pedir información sobre seguro de vida. Y es curioso lo que preguntan. ¿Estado civil? ¿Número de hijos? Y, atención, ¿cuánto se podría destinar por mes al seguro? ¡Qué directo! Nada de vueltas. Casi un estudio de mercado ahí mismo. Tal cual. Y algo importante que recalcan es la obligación legal, que ya existía entonces, de asegurar a los empleados de servicio doméstico contra accidentes de trabajo, un reflejo de leyes sociales que ya estaban vigentes. La oferta era realmente amplia, ¿no? Muestra cómo el banco estaba metido en muchos ámbitos. Sí. Ofrecían seguros combinados de incendio y robo para las casas, seguros de cristales, algo que quizás hoy no es tan común pensar, seguros marítimos, tanto para mercaderías como para los barcos mismos, ajá, seguros de caución, que son garantías, y hasta seguros de vida animal. Vida animal. Eso sí que es específico. Muy específico. Detallan coberturas por edad y diferencian entre caballos de carrera y animales de cabaña, o sea, ganado de pedigrí. Esto nos habla de la valoración económica que tenían ciertos animales y ciertos sectores productivos, ¿no? Claro, el valor que se le daba. Incluso lanzaban novedades, como un suplemento de vida que llamaban capital adicional temporario. Estaban siempre buscando ampliar la oferta. Y claro, no podía faltar la Lotería Nacional, que también administraba el banco. Le dedican espacio a su historia, recordando ese vínculo original allá por 1856 con la financiación del Hospital de Caridad. Exacto. Y acá viene un dato que, bueno, salta a la vista. La evolución del premio mayor. Pasó de 50.000 pesos en 1900 a 500.000 en 1920, 1 millón en 1950 y 20 millones en 1964. ¡20 millones! Un salto exponencial. ¿Eso era pura inflación o reflejaba también, no sé, más popularidad de la lotería o la capacidad económica de la gente? Probablemente una mezcla de todo. La inflación seguro que influyó, pero el aumento es tan drástico que sugiere también una mayor escala de la lotería, quizás más gente apostando y, bueno, una intención de hacerla más atractiva. Es un indicador económico y social interesante, ¿sí? También detallan los impuestos sobre los premios. ¿Y qué pasaba con la plata de los premios que nadie cobraba? Las prescripciones, como les decían. Así es. Esos fondos no reclamados no se perdían, sino que iban a financiar distintas entidades públicas. La Comisión Nacional de Educación Física, la lucha antituberculosa, bueno, varias. Era un mecanismo de redistribución social, digamos. ¡Qué interesante eso! El almanaque hasta describe con mucho detalle el proceso de los sorteos, cómo ordenaban y verificaban las bolillas, buscando transmitir transparencia, confianza. Y mencionan que desde el 53 tenían imprenta propia para los billetes, control total del proceso. Bueno, dejando un poco al banco y sus servicios, es evidente que el sector agropecuario era el otro gran protagonista de este almanaque, como decía su misión original, ¿no? Totalmente. Hay consejos mensuales muy, muy prácticos para los productores. Por ejemplo, para la ganadería en enero. Cuidar las haciendas contra las bicheras, que son esas miasis, las larvas de mosca, un problema común. Bañar a las ovejas contra la sarna. Empezar el destete de los terneros. Consejos muy pegados a la tierra, a la realidad del campo. Y se nota un énfasis fuerte en la técnica, en la modernización. No solo qué hacer, sino cómo hacerlo mejor. Por ejemplo, hablan mucho de fertilizantes NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y no solo los nombran, explican cómo calcular cuál era más económico por unidad de nutriente. O sea, le enseñaban al productor a mirar más allá del precio de la bolsa y evaluar la concentración real del fertilizante. Es un intento claro de meter un pensamiento más científico y económico en las prácticas del campo. Eso es súper interesante. Va más allá del simple consejo. También mencionan experimentos con nuevas variedades de trigo argentinas, como Klein H252 y Magnif 41. Las probaban en campos de Soriano y Colonia para ver cómo se adaptaban acá. Lo que demuestra una búsqueda activa de mejoras, ¿no? De genética, de adaptación a las condiciones locales. No era solo repetir lo de siempre. También tocan la viticultura, recomendando abonos verdes para los suelos. O la citricultura, haciendo un repaso histórico desde que la trajeron los jesuitas, el auge con los inmigrantes italianos y después un declive. ¿Y por qué el declive? ¿Lo explican? Mencionan varios factores. Una enfermedad viral, la tristeza, que afectó mucho a los naranjos, y también cambios generacionales en las familias productoras. Pero, ojo, señalan un resurgimiento que empezaba gracias a la instalación de industrias de jugos. Se ve un ciclo, auge, caída y, bueno, reconversión. Otro cultivo que mencionan bastante es la remolacha azucarera, que declararon de interés nacional en 1950. Hablan de un proyecto estatal grande ahí. Sí, del Instituto Nacional de Colonización, para instalar dos ingenios azucareros con colonias agrícolas alrededor. El objetivo era muy ambicioso, buscar el autoabastecimiento de azúcar del país. Y lo contrastan con cómo funcionaban los ingenios privados que ya había. Es un ejemplo de planificación estatal buscando meterse en sectores estratégicos. También hay espacio para la forestación. ¿Qué decían? Promovían especies específicas para usos concretos. Álamos para madera compensada, eucaliptos para postes y el detalle importante de impregnarlos para que duren más. Hablaban de mejorar praderas, sembrando especies nuevas o fertilizando las naturales, e incluso calculaban los costos de producir fardos de alfalfa. ¡Qué nivel de detalle! Y el maíz híbrido, ¿verdad? Lo promocionaban bastante. Sí, como una tecnología clave para aumentar los rendimientos. Hacían estimaciones del potencial económico que tendría para Uruguay si se adoptaba más. El lenguaje es claramente de modernización, de productividad. Y no falta la apicultura. Dan instrucciones básicas para empezar, tipos de colmenas, cómo capturar enjambres y hasta estimaciones de producción de miel. O sea, el mensaje general para el campo era: tecnifíquense, modernícense, produzcan más y mejor. Clarísimo. Ese parece ser el hilo conductor, sí. Una apuesta fuerte por la mejora técnica y la eficiencia en el agro, visto como el motor fundamental del país. Pero el almanaque no solo miraba el presente productivo, ¿no? También dedicaba espacio a escarbar en el pasado, en la historia, la cultura. Mencionaste un artículo sobre una controversia de Artigas, de 1850. Sí, es fascinante. Rescata un debate de mediados del siglo XIX, Por un lado, la visión del escritor francés Alejandro Dumas, el padre, en su libro La Nueva Troya. Parece que a Dumas le pasaron información, digamos, desde el gobierno de Montevideo en París, y en su libro presentaba a Jorge Pacheco, un militar de la época de Artigas, casi como un rival que le ganaba seguido al prócer. ¿En serio? ¿Y cuál era la otra campana? Una refutación publicada en un diario de la época, El Defensor de la Independencia Americana. Este texto defendía a Artigas como el caudillo popular indiscutido desde el principio. Cuestionaba esa supuesta superioridad militar de Pacheco e incluso recogía testimonios de gente mayor que recordaba a Pacheco con execración por supuestas crueldades. Es increíble ver cómo la construcción de la figura de Artigas, el héroe nacional, ya generaba estos debates tan encendidos en el siglo XIX. Una verdadera guerra de relatos histórica. Impresionante. Y esa mirada al pasado no se queda solo en las grandes figuras. El almanaque también nos lleva a lugares concretos como la historia del balneario La Paloma, que tiene un pasado bastante movido. Sorprendentemente movido, sí. Se menciona como refugio de piratas. Nombran a un tal Morcou, un francés. El interés de España ya en 1794 con un plano de la zona. Su posible uso como base por los ingleses durante las invasiones de 1807. Y bueno, varios intentos, fallidos y exitosos, de construir un puerto ahí. Recuerdo que mencionaste un proyecto visionario que no llegó a hacerse. El del ingeniero Carlos Buxareo en 1884. Era muy ambicioso. Puerto comercial y militar, y hasta fijar las dunas con pinos. No se hizo, pero muestra las ideas que había. El puerto que sí se concretó fue basado en un proyecto posterior, de 1903. Y claro, la historia del faro es central y trágica también. Sí, la tragedia durante la construcción. El derrumbe en 1872, donde murieron 17 obreros. Un golpe terrible. El faro se terminó finalmente en 1874, bajo la dirección del ingeniero Cerruti y los hermanos Pini, unos constructores italianos que, y esto es significativo, levantaron un monumento a las víctimas en el cementerio local. El artículo también cuenta el origen de la devoción a la Virgen de la Paloma, que curiosamente viene de un barrio popular de Madrid y se arraigó fuerte en el balneario. Es como si cada lugar tuviera capas y capas de historia acumulada. Y el recorrido sigue por edificios importantes de Montevideo, el Hotel Nacional, por ejemplo. Un proyecto faraónico de Emilio Royce en 1889. Quería que fuera el mejor hotel de Sudamérica. El almanaque detalla su construcción febril, trabajando de noche con luz eléctrica, algo súper novedoso para la época. ¡Wow! Pero también cuenta sus problemas financieros posteriores y su destino final. Terminó siendo sede universitaria. Hoy es la Facultad de Humanidades. Una historia de ambición, modernidad y, bueno, vaivenes económicos. También hablan del Hospital Italiano. Fundado por la colectividad italiana en 1852, pero su edificio definitivo, ese imponente en tres cruces, hoy sobre Avenida Italia, fue obra del ingeniero Luis Andreoni, inaugurado en 1890. Otro edificio emblemático de Andreoni que reseñan es el Palacio Buxareo, construido para Félix Buxareo, que después fue donado al arzobispado y desde 1921 es la Embajada de Francia. Y no falta el Mercado Central. El viejo Mercado Nuevo, construido entre 1867 y 1869. Y es curioso que mencionan críticas de la época a su diseño, ¿no? Exacto. A pesar de su apariencia majestuosa, como dice el artículo, ya en su tiempo le criticaban que las escaleras eran estrechas, la poca protección contra la lluvia en algunas zonas, la falta de ventilación. Nos recuerda que lo funcional no siempre iba de la mano de lo grandilocuente en la arquitectura. Interesante esa autocrítica histórica. Y para cerrar la parte de historia, mencionan la paz del 8 de octubre de 1851. Sí, el acuerdo que puso fin a la Guerra Grande, esa larguísima y destructiva guerra civil en Uruguay. El artículo la destaca como el triunfo del espíritu nacional sobre el espíritu de partido. Un mensaje claro de unidad nacional, ¿no? Rememorando un momento clave de la pacificación del país. Fascinante cómo mezclaban todo, lo práctico con lo histórico y lo cultural. Pero volvamos a lo práctico. El almanaque parece estar lleno de consejos para el día a día, más allá de la gran producción agrícola. Totalmente. Es casi un manual de hágalo usted mismo o misma para ciertas cosas. Hay instrucciones muy detalladas, con diagramas, sobre cómo construir estufas y chimeneas eficientes. Describen distintos modelos, incluyendo uno con una cámara calefactora para aprovechar mejor el calor. Una preocupación muy real en invierno, claro. Y para la vivienda, mencionaste algo. Ofrecen planos para una construcción rural mínima, pero pensada para ser evolutiva, es decir, una casa básica que pudiera ampliarse fácil en el futuro, a medida que la familia creciera o cambiaran las necesidades. Una solución práctica y económica. Y para los que tenían jardín, sobre todo en la costa. Eso es un tema. Guías específicas de jardinería costera. Sugieren plantas resistentes al viento con sal, ciertas araucarias, eucaliptos, romero, tojo, la cineraria marítima. Y trucos súper sencillos, casi de sentido común, pero útiles. Proteger plantas chicas del viento con arpillera o hasta con latas viejas clavadas en la tierra. ¿Mira vos? O usar ladrillos en el taller para apoyar el soldador caliente o limpiar herramientas. Pequeños trucos de la abuela de la época, digamos. Totalmente. Incluso hay una guía ilustrada, paso a paso, para aprender a trenzar tientos de cuero, esas tiras finitas, y hacer lazos. Explican hasta cómo cortar el cuero con la técnica de estaqueado en redondo. Es como preservar y difundir un saber artesanal muy del campo. Increíble el nivel de detalle. ¿Y sobre herramientas o manejo de animales, más específico? Hay un análisis técnico bastante profundo sobre los frenos para caballos. Explica cómo funcionan las palancas, el bocado, las piernas del freno, la barbada, y llega a cuestionar la eficacia de algunos diseños muy aparatosos, muy decorados, frente a otros más simples pero que funcionaban mejor. Es una discusión sobre la eficiencia de una herramienta de trabajo clave. Casi una reseña de producto, pero de 1967. ¡Qué bueno! Y para la cría de animales también había muchos consejos, ¿no? Muchísimos. ¿Cómo prevenir la timpanización o empaste en las vacas cuando cambian a pasturas muy tiernas, por ejemplo? La importancia de que no les falte sal al ganado y a los cerdos. Cuidados específicos para yeguas preñadas. El manejo clave de los pollitos recién nacidos para evitar la mortandad. Recuerdo que mencionaste algo sobre conejos también. Muy específico. Sí. Instrucciones para construir una maternidad con calefacción artificial para conejos en invierno, usando una simple estufa a queroseno o una lámpara. El objetivo era muy concreto, evitar que los gazapos, las crías, murieran de frío, algo que pasaba mucho. Son soluciones ingeniosas, prácticas, para problemas cotidianos de los criadores. Y entre tanto consejo técnico y práctico, también se colaban pinceladas más sociales o culturales, ¿verdad? Como para darle otro tono. Sí, que le dan otro color al almanaque, tal cual. Hay un poema, El remate, que evoca con bastante melancolía la pérdida, el cambio en el campo, la venta de las cosas de un viejo gaucho. Un toque nostálgico. También una breve biografía de Juan B. Justo, una figura importante del socialismo y el cooperativismo en Argentina que impulsó el Día Internacional de la Cooperación. Un guiño ideológico interesante ahí. Mira vos. Y menciona la importancia de los registros genealógicos ganaderos que la Asociación Rural llevaba desde 1887. Eso muestra la relevancia que se le daba a la pureza de sangre, al linaje, en la ganadería de élite. Realmente hemos recorrido un espectro amplísimo con solo, bueno, hojear este almanaque de 1967. Es un mosaico impresionante. Pragmatismo agrícola y consejos cotidianos, por un lado. Ecos potentes del pasado uruguayo, la presencia constante del Estado a través del banco con sus seguros, la lotería, y esos pequeños detalles que pintan la vida de la época. Sin duda, es una instantánea muy, muy reveladora. Muestra las grandes líneas que se impulsaban, la modernización del agro, la búsqueda de autoabastecimiento en algunos rubros, pero también las preocupaciones más inmediatas de la gente. Asegurar la casa, el auto, el ganado, cuidar a los animales, construir una estufa que calentará bien, recordar la historia nacional o local. Todo eso convivía. Explorar fuentes como esta es fascinante, porque no solo te da datos, te da como el sabor de una época, ¿no? Permite intuir prioridades, qué conocimientos se valoraban, una forma particular de ver el mundo. Ahí es donde se pone interesante de verdad, ¿no crees? Totalmente. Y al mirar este Uruguay de 1967, a través de su almanaque, esa mezcla tan particular de un fuerte arraigo rural conviviendo con proyectos de industrialización, de modernización, esa mirada constante a la historia como fuente de identidad y esas soluciones prácticas para los desafíos del día a día, surge una reflexión casi inevitable. ¿Qué de todo esto nos parece hoy sorprendentemente vigente? ¿Qué preocupaciones o enfoques siguen estando ahí? Y por otro lado, ¿qué nos resulta radicalmente distinto, casi de otro mundo? Quizás esa tensión entre la tradición y el empuje modernizador que se percibe tan fuerte en el almanaque sea algo que de distintas formas sigue muy presente. Una pregunta interesante que nos dejan estas páginas del pasado.